En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos a Dago Pérez Videla, él es de la agrupación Hijos de Chile, es hijo de Lumi Videla, asesinada por la dictadura pinochetista, y de Sergio Pérez, detenido desaparecido también en el año 1974, ambos eran dirigentes del MIR. Dago, gracias por tu tiempo, bienvenido al Sur del Río Bravo. Gracias a ustedes también, compañeros Gerardo, Lucio y a todos los que escuchan. Y agradecer el interés de todos los compañeros del otro lado de la cordillera de Argentina por lo que acá está sucediendo y por la conmemoración del golpe cívico-militar. Dago, contanos cómo se han dado en estos días las manifestaciones, sobre todo, bueno, la más grande, la del domingo, donde ahí fuiste víctima una vez más de los carabineros, te llevaron detenido, y también, sobre todo, en qué contexto, decíamos, se da este aniversario, cuál es el momento político, sobre todo en el tema de los derechos humanos en Chile, después de unos meses del regreso de Piñera a la Casa de la Moneda. Con respecto a eso, claro, un presidente de derecha, un empresario, que ha sido condenado además por ser ladrón, siempre ha estado con el fascismo, no, digamos, las consecuencias de que él haya sido elegido presidente no se dejaron esperar, y una de las cosas que él concretó fue un anhelo de todos los torturadores y criminales de la dictadura que están encarcelados, que los pocos que hemos logrado encarcelar, y por corto tiempo, están pidiendo que lo indulten. Entonces, que les den beneficios carcelarios. Y a través de sus negociaciones con la Corte Suprema de Justicia, se ha logrado que estos carajos, digamos, puedan acceder a beneficios que ni siquiera presos comunes tienen. Y que es algo que tiene, de hecho, a algunos ministros de la Corte Suprema ahora siendo enjuiciados por un acto, como por tal acto de, digamos, en favor de la impunidad y en contra de la injusticia. Dago, ¿cómo estás? En contra de la justicia, perdón. Dago, ¿cómo estás? Lucio te saluda. Aló. ¿Te parece que escuchemos un audio de Sebastián Piñera, justamente el presidente chileno, que habló sobre lo que sucedió aquel 1973 y después nos das una reflexión? Hemos aprendido la importancia de cuidar, querer y proteger nuestra democracia y la sana convivencia entre los chilenos. El 11 de septiembre de 1973, nuestra democracia no murió de muerte súbita y sorpresiva. Todos sabemos que venía enferma, muy enferma, y desde hacía mucho tiempo. Quiero reafirmar una vez más que ninguna circunstancia, ningún contexto va a justificar jamás las graves, sistemáticas, reiteradas y condenables atropellos a los derechos humanos que ocurrieron durante el periodo militar en nuestro país. Yo estoy convencido que la izquierda en nuestro país ha aprendido a condenar la violencia y a respetar la democracia. Y que la derecha en nuestro país ha aprendido a condenar los atropellos a los derechos humanos y a respetar la democracia. Chi, chi, chi. Bueno, Dago, decíamos, ¿qué reflexión te merece estas declaraciones de Piñera? Sobre todo lo que decía al principio, ¿no? Hablando que en el 73 la democracia chilena estaba muy enferma. O sea, si que el pueblo haya estado unido mayoritariamente dirigido y luchando por sus propios derechos, por igualdad, por justicia, si eso es estar enfermo, tener sed de libertad, sed de derechos, sed de justicia, o sea, ahora los que realmente estaban enfermos eran los que estaban enfermos de codicia, enfermos de odio. Esa enfermedad existía. Y los ricos y los poderosos siempre han estado enfermos de codicia y siempre han estado enfermos de odio. Y cuando el pueblo se alza por sus propios derechos, se alza con su propia fuerza, y empieza a conseguir conquistar lo que siempre, por lo que siempre ha luchado, ellos sí realmente se empiezan a enfermar. No, son en realidad, o sea, si si luchar por justicia, si luchar por derecho de estar enfermo, no sé, o sea, los enfermos realmente fueron los que nos masacraron y masacraron a todo el pueblo, que lo único que quería era derechos para todos por igual, justicia social. Dago, hablando de luchas y de los procesos políticos de cada país, ¿cómo ves hoy en día en Chile la lucha por la justicia, por la condena a los militares y a los civiles que participaron en la dictadura de Augusto Pinochet? Bueno, ha sido una lucha durísima, la verdad. Me gustaría que esta lucha que todos los familiares y los compañeros sobrevivientes y el pueblo ha dado, hubiera dado más frutos. Pero la verdad es que hemos conseguido algunas cosas, pero que en realidad no son las que nosotros quisimos realmente desde un principio, que hubiera toda la verdad y toda la justicia. Seguimos buscando a los desaparecidos. Seguimos buscando a mi padre y a todos los padres de mi hermano, que están en hijos, y como allá sucedió también, ¿no? Entonces, mientras haya desaparecido, hay dictadura. Eso te puedo decir. Nosotros tenemos que unirnos, tener claridad en los discursos y seguir en la lucha. Seguir en la lucha porque no es suficiente lo que hemos conseguido. Ahora, la reflexión personal es que si nosotros no podemos obtener justicia por a través de los tribunales o a través de este sistema, de esta sociedad, así como nosotros buscamos, el pueblo busca su propio poder, el poder popular, nosotros tenemos que también pensar, reflexionar y volver a conversar sobre nuestra propia justicia, lo que se conoce como la justicia popular. Invito a todos los compañeros de un y otro lado de la cordillera, y de acá de Chile y de allá de Argentina, a reflexionar sobre eso. Si no obtenemos la justicia justa que anhelamos a través del sistema, tenemos que buscar nuestra propia justicia a través de la justicia popular. Eso. Dago, para cerrar, estamos en comunicación con Dago Pérez Videla, desde la agrupación Hijos de Chile. ¿Cuál crees que fue la implicancia y la importancia del golpe de Pinochet para América Latina? ¿Qué es lo que generó también esa dictadura y el fin, sobre todo, del gobierno popular de Salvador Allende para lo que transcurrió después en el Cono Sur, pero también en el resto de la región? Bueno, hay varios factores. Hay quizá uno que hay que mencionar, de que el proceso chileno tenía un nombre en ese tiempo, que se llamaba la vía chilena hacia el socialismo. Y era porque era algo inusual en esos tiempos de que un presidente socialista, que además que fuera un revolucionario, accediera por elecciones democráticas, digamos, a través de la democracia, a la presidencia y al poder. Entonces, eso fue un elemento que fue particular, y fue un mayor temor todavía, porque se estaba viendo que el pueblo podía empezar desde todas las formas de lucha a acceder al gobierno o al poder, no solamente a través de una revolución armada, sino a través de una revolución pacífica que se llamaba en Chile la vía chilena hacia el socialismo. Eso yo creo que generó un temor al imperialismo, a todos los poderosos del mundo, que hubiera más alternativas por las que el pueblo pudiera obtener sus derechos. Entonces, eso tenía que ser extirpado y tenía que ser masacrado como diera lugar y de una manera ejemplificadora. Creo que eso sucedió, y además comenzaron a través de la brutalidad. O sea, ustedes saben que bombardearon el Palacio de la Moneda, fue cosas brutales que sucedieron acá en Chile, bueno, como en Argentina también. Sí. Y con eso es de lo que también algunos, digamos, mencionan que es como el método del shock para poder hacer cambios trascendentales en la sociedad. Y la dictadura permitió que hubiera un cambio trascendental en lo económico, y brutal, y que sirviera como de experimento para los demás países. Y también hubo un experimento en lo social, Y la verdad es que, digamos, estamos aquí como estamos en lo económico, siendo un mal ejemplo, por supuesto, y en lo moral también, de alguna manera. Fue brutal lo que hicieron acá y ha costado poder sobreponerse a eso, pero nosotros, los hijos, los compañeros sobrevivientes, el pueblo consciente y en especial los jóvenes, seguimos en la lucha, siempre. Dago, muchísimas gracias, la verdad que es conmovedor también hablar con vos y escuchar cómo también desde Chile y desde distintos países se fue peleando y resistiendo contra esa dictadura, y gracias también a la lucha que han dado los organismos de derechos humanos, hijos, sobrevivientes, madres, abuelas en toda nuestra región, es que se ha logrado esa condena social y se ha logrado mantener viva la llama de la memoria, la verdad y la justicia en Chile, en Argentina y en toda nuestra América. Un fuerte abrazo desde este espacio al sur del Río Bravo. Muchísimas gracias por sus palabras, muy buenas palabras para cerrar, y quiero dar un saludo especial a la abuela de la Plaza de Mayo, a las madres, y más especial aún a todos los hijos que fueron secuestrados por la dictadura y que ellos mismos en su propio corazón supieron de que eran hijos de grandes revolucionarios y pudieron encontrar sus propias raíces. A ellos en especial, todo mi amor y todo mi respeto. Millones de gracias, Dago. Un gran abrazo. Dago Pérez Videla, uno de esos emblemas, ¿no?, de hijos que siguen, recuperan el legado de sus padres. Dago era hijo de Lumi Videla, asesinada por la dictadura pinochetista, y de Sergio Pérez, detenido, desaparecido también por el pinochetismo en 1974. Bueno, él continuó ese legado y hasta el día de hoy sigue esa lucha con muchos y muchas allí en Chile. Relatos muy similares a los que se suceden por estas tierras, ¿no? Ese legado que ha dejado la dictadura y también la lucha de los organismos de derechos humanos.